Buenas a todas nuestras queridísimas y queridísimes radioescuchas del otro lado de la bocina. Están escuchando la Radio Rebelde y la Radio Libre del 102.9 Qué Huelga Radio. En este día estamos transmitiendo en vivo desde algún lugar de la ciudad monstruo y nos honra la presencia de dos personas muy queridas, de gran corazón y muy allegadas a la lucha. Estamos con el compañero Gustavo Chávez, que es un conocidísimo muralista de la lucha, que ha representado con su mirada pues vastos colores y formas de la lucha y que nos dan actualmente identidad y también forma e imagen a estas miradas de los pueblos, de las resistencias, de las mujeres. Y pues vamos a estarlo entrevistando por aquí en la radio y también nos honra la presencia del querido compañero Pablo, que nos visita hoy desde el sur de Argentina, en la Patagonia Argentina. Y él también tiene un programa radial nombrado Lo Conseguí Soñando. Así que hoy estamos transmitiendo esta mezcla de programa de Desde la Tormenta y Lo Conseguí Soñando. Y el compañero además, nada más y nada menos, que viene llegando de Territorio Autónomo Liberado Zapatista en el Caracol de Morelia. Viene literal aterrizandito de aquellas tierras, así que tiene muy fresca pues toda la compartición, todos los sentires de haber estado con los compañeros zapatistas, escuchando a compañeras mujeres zapatistas de la lucha y también una gran cantidad de compañeros de colectivos y colectivas que compartieron su experiencia. Y pues hoy queremos que nos compartas qué aprendiste, qué te movió, qué te sorprendió, qué no sabías o qué te intriga. O que también pues sientes que falta en el trabajo de los colectivos. Tenemos toda la tarde. Bien, para adelante. Primero que nos digan pues cómo están, sean muy bienvenidos. Y compañero Gustavo, pues que nos platique cómo inició en el mundo del muralismo y en el mundo del muralismo de la lucha. ¿Por qué comprometerse a través de los muros? ¿Qué lo motivó a esto? ¿Y cómo se inspira para plasmar la vastedad de luchas que hay aquí en México y en varios territorios del mundo? Y tú, Pablo, pues, ¿qué le habías preguntado anteriormente al compañero? ¿Cómo iba la conversación? Pues adelante, compañeros. El compa nos empezó justamente a compartir parte de su caminar y cómo fue entrando en quién es y quién está haciendo en la actualidad. Y algo que decir, que es un honor muy grande. Gracias, compas, por recibirnos. Y de territorio rebelde a territorio rebelde, ¿no? Porque no terminó esa secuencia. De territorio rebelde zapatista a territorio familiar, de Doña Yarita y el Tona y la Llena, que también llevan ese pulso vital en la rebeldía y que permiten que con estos puentes terminemos aquí, en Qué Huelga, que es terminar, pero es recomenzar, ¿no? Y recomenzar ahora con Gustavo. Así que gracias a ustedes por la confianza, gracias por el afecto, gracias por la rebeldía, por este territorio liberado hace tanto tiempo que nos permite también compartir. Así que Gustavo, ¿quién es Gustavo Chávez Pavón? ¿Quién está haciendo? Y esa pregunta que la compa también dejó picando, ¿no? En relación a muralismo, ¿qué? ¿Desde dónde ese pulso tuyo? Sí, buenas tardes, compañeras, gracias por recibirnos aquí. En la radio estoy muy agradecido porque siempre pasamos por acá, pero muy pocas veces tenemos esa posibilidad de hacer relaciones. Casi siempre voy a donde me invitan y de ahí me salgo corriendo y voy a otro lugar, ¿no? En Investigaciones Estéticas tienen un libro que hicimos hace tiempo donde que me pedían porque pensaban que nos íbamos a morir hace muchos años y no nos han matado todavía, no nos hemos muerto todavía. Pero entonces está una especie de autobiografía, me pidieron que la escribía. Está publicada por Investigaciones Estéticas, que en ese tiempo estaba dirigido por la licenciada Leticia Orozco, y la compañía pues ya falleció, y muchos de nuestros compañeros pues ya se han muerto poco a poquito, ¿no? Entonces eso también me da mucho que pensar. y me da mucho que pensar con sus preguntas también, ¿no? ¿Cómo hicimos esto del muralismo? Yo no, nunca me he considerado muralista, ni nunca creí, ni nunca pensé. Sigo pensando que no voy a ser muralista ni que voy a vivir de eso. No vivo de eso. Por eso te tengo que cobrar las fotos. Porque no vivo de eso, ¿no? Nunca pensé que eso fuera una profesión. Así que ahora con los nuevos cambios que hay, luego me dicen los compañeros que por qué no voy a esta institución, a este otro lugar, a buscar, a que me den un espacio para hacer un mural, ¿no? Uh-huh. Ahora que están otros compañeros también en las instituciones, ¿no? Pero no le veo el caso, porque tiene que ver con la respuesta de por qué hacemos lo que hacemos, uh-huh, y por qué no hacemos lo que no hacemos, ¿no? Entonces, no le veo el caso, no le veo el sentido, no lo siento, no me nace ir a buscar espacios con instituciones, aunque haya compañeros, porque en todos lados hay compañeros. Eso de que unos están gobernando y otros están acá y otros están por allá. Todos, hay muchos compañeros en muchos lados, ¿eh? Ya los quiero ver desde hace mucho tiempo, a los compañeros que han tenido un discurso muy radical y que de repente llegan a un puestecito y cómo cambian, ¿eh? Y no hay más que la sinceridad de todo lo que hacemos y lo que hacemos a diario, ¿no? Pero bueno, entonces lo que hemos hecho siempre ha estado dentro de las luchas, dentro de ese contexto de las luchas sociales, no está afuera, siempre está adentro. Estuvimos en Atenco, estuvimos en Chiapas, trabajando para el sistema educativo zapatista, porque me preguntabas qué habíamos hecho, ¿no? Estuvimos en Palestina haciendo murales en el Muro de la Vergüenza. Uh-huh. Fuimos a dejar ahí la huella de la resistencia de nuestros pueblos originarios, solidarios directamente con el pueblo palestino. Hemos estado en Venezuela con Chávez, estuvimos dando talleres también, compartiendo. Hemos estado en varios encuentros en Argentina, ¿no? Allá en Chile, en varios países hemos ido a compartir. Esto que yo le platicaba aquí a Pabliu, le platicaba de que lo que hemos aprendido es aprender a compartir. No enseñamos nada, porque no sabemos nada. Todo lo que sabemos lo vamos aprendiendo en el día. Con un día que llegue a un diferente pueblo, a una comunidad, aprendemos cosas diferentes. Pero lo que sí, cada vez que vamos a una comunidad a pintar de manera colectiva, lo que sí vemos y descubrimos y afirmamos es que la gente tiene una capacidad tremenda de hacer arte. Además tiene un espíritu muy, muy, muy fuerte, pero que ha sido apagado por el sistema a través de la educación, a través de los medios de comunicación, a través de la religión, a través del fútbol, a través de toda la cultura. Nos han ido apagando poco a poco, de tal manera que nos ponen en un cuadrito donde no podemos salir, ¿no? Uh-huh. Si tú trabajas en la radio, nada más te dedicas a la radio ya, no más, ¿no? Entonces viene el especialista en hacer murales y les hace el mural, ¿no? O el especialista en cantar y les canta, ¿no? Y no se trata de eso. Hemos querido creer en nuestros procesos de ir aprendiendo dentro de los movimientos de lucha, que todos tenemos que hacer o un volante, o cantar, o bailar, o llamar al meeting, o echarse un discurso, o escribir el discurso, ¿no? O de ir a poner el pecho ahí en la represión también, ¿no? Ir a aventarse un tiro con los policías, con los soldados, que siempre han sido el gran enemigo del pueblo mexicano, ¿no? Creo que lo que hemos aprendido es romper, pues, con esos esquemas que hasta la misma izquierda, hasta abajo, luego nos formamos también nosotros, ¿no? Esas limitaciones que nos hemos ido creando, que son muy falsas, ¿no? Y también romper con los egos, también romper con las soberbias, porque luego en donde estemos, hasta abajo, a la izquierda, al medio, arriba, a la derecha, en el gobierno o fuera del gobierno, creo que las soberbias nos hacen mucho daño, porque pensamos que tenemos la razón y que vemos más que los demás, y queremos que de alguna manera nuestra razón sea la que dirija la vida de los demás, ¿no? Y cuando hacemos arte, precisamente rompemos con estas ideas, porque como te platicaba, llegamos a un muro en una comunidad, y cuando estamos tratando de ver qué vamos a pintar y todo eso, los niños, pum, ya se fueron a pintar, ya tomaron los muros, ya están haciendo el mural, ¿no? Y queda mucho más bonito, porque entre más chico estés y menos influencia tengas de los medios de comunicación y de la educación, tienes más ese temor, que no lo tienes, ese miedo no lo tienes. Entonces puedes tomar los muros y además tienes esa mente más libre, más limpia, y puta, puedes hacer unas cosas artísticas hermosas. Por ahí tenemos fotos en la presentación esa, donde hay gente pintando, donde hay compañeros pintando, porque estuvimos trabajando para el sistema educativo zapatista, y mi labor, mi responsabilidad era hacer murales, compartirlos con la comunidad, ¿no? Y por eso hicimos muchos murales en los caracoles, porque yo trabajaba en las montañas, ¿no? En los diferentes campo de los compañeros, en los diferentes territorios de los compañeros, en la zona de Los Altos, y también en la selva, pero más poco, porque no podía yo abastecer todo, ¿no? Entonces teníamos que trabajar en varias zonas. Cuando descansábamos, cuando me tocaba mi descanso, me tocaba en Los Caracoles, principalmente en Oventic, ¿no? Y cuando descansaba, pues ni descansaba, entonces me ponía a pintar en los muros de Oventic, por eso están muy pintados también, ¿no? Pero pintábamos con todos los compañeros, nada más que muchos de los compañeros zapatistas luego tenían diferentes comisiones. Con los que principalmente pintábamos era también con el mismo sector educativo, ¿no? Pero luego se sumaban compañeros internacionales que andaban por ahí, y de todos los países, ¿no? Se sumaban y con ellos también pintábamos ahí, entonces era muy divertido ver cómo de todas las naciones, todos los compañeros tienen esas limitaciones que aprendemos a romper. Y sobre todo cuando uno no tiene, o cuando uno también puede romper con esa aspiración de querer quedar inmortalizado para la eternidad, ¿no? Del universo, y quedar con su nombre ahí, o quedar para siempre, ¿no? Como el artista, ¿no? ¿No? Precisamente en la presentación que tengo, hay una foto muy interesante de los murales de la Secretaría de Educación Pública de Diego Rivera. Ajá. Y es una foto en blanco y negro hermosa. Están varios compañeros campesinos, mujeres y hombres, y están viendo uno de los murales con campesinos. Está hermoso. Qué hermoso. Está hermosa esa foto. Ah. Mira, es de esa foto. La estamos viendo aquí en la computadora mientras nos describe Gustavo. Mira, están viendo los murales que hizo Diego Rivera ahí, son hermosos, está preciosa la foto. Pero precisamente esa es la diferencia que tenemos nosotros. Cuando nosotros vamos a las comunidades, la gente no está viendo, la gente está actuando, está transformando los muros, está tomando los muros. Y cuando tomamos los muros de todas nuestras comunidades, la vamos dignificando según nosotros creemos, le vamos poniendo nuestras iconografías según nosotros creemos, sí. Y las vamos haciendo nuestras, y eso va creando identidad, y eso va creando pertenencia. Y entre un movimiento de liberación, o un movimiento revolucionario, o un movimiento de cambio, o un movimiento de justicia social, es muy importante generar esta identidad, generar esta pertenencia alrededor, porque nos da más fortaleza como organización, uh-huh, en donde estemos, ¿no? Y nos da muchas certezas de manera individual y de manera colectiva. Entonces ese ha sido mi trabajo, por eso no ando pintando ahora en los muros, ahora que hay muchos murales muy hermosos, bien bonitos, ¿no? Con mucha tecnología, está bien chido, ¿no? Todas las capacidades tecnológicas que tienen ahora, pero no hago eso porque ahora me parecen muy hermosos, pero son como muy decorativos, ¿no? Y son, uh-huh, como para muchos artistas, ¿no? Que vienen y demuestran sus habilidades. Retomando esto que usted comenta, me parece importante el concepto que mencionó de aprender a compartir. En ese aprender a compartir, estos murales que luego son patrocinados o que son para que un artista se luzca, aunque estén muy chidos y luzcan muy padre, uh-huh, en la calle y sean arte, pero no hubo ese ejercicio que usted nos remonta, compañero, de que las niñas y los niños vengan a pintar, de que juntes imaginemos qué plasmar en el mural. Entonces platíquenos, por favor, compañero, un poco de esta experiencia de aprender a compartir. ¿Cómo es que usted llega a una comunidad, a un territorio donde a lo mejor usted en un principio es ajeno e invita a las personas de la comunidad a que plasmen algo? ¿Cómo es que se imaginan? ¿O usted hace un boceto? ¿O cómo se le hace pues para crear una obra que quede, pues que quede bonita y que al mismo tiempo esté reflejando y expresando ese sentir de lucha de la comunidad donde usted esté, compañero? Sí, compañera. Mire, normalmente no soy ajeno a ninguna comunidad. Cuando me invitan es porque ya hay un trabajo previo, uh-huh, o porque hay un conocimiento previo de nosotros. Uh-huh. Ya hicimos algo, ya pensamos algo, o ya nos encontramos en las paredes o en la lucha. Sabemos, pues, claro, ¿no? Y el trabajo que hemos hecho durante muchos años, pues también se conoce, entonces, en los movimientos sociales. Muchas veces a nivel intelectual o estudiantil, a veces no se conoce porque somos sociedades luego a veces dispersas, ¿no? Sí. Un poquito pasa así como con el Lucio Cabañas, como con los compañeros de la Liga 23 que llegan a quererlos educar, ¿no? Y vienen de ciudades, de universidades y no es así, ¿no? Entonces, entre el pueblo ya sabemos cómo nos organizamos, ya sabemos quiénes somos, y entre estas mismas organizaciones nos invitamos o nos integramos, ¿no? Entonces, a cualquier lado que vaya, inclusive cuando estuvimos en Palestina, fuimos parte de Palestina, fuimos parte de las organizaciones, ¿no? Nos cuidaban, socializábamos, hacíamos cosas con ellos de tal manera que nos hicimos parte de ese pueblo también. Y por eso tenemos esa capacidad, esa posibilidad, sí, ese coraje, esas ganas de luchar también con ellos y de ir a dejar, incluso si fuera necesario, nuestra sangre en los muros de Palestina. Esa era la idea, ¿no? En Chiapas o en Michoacán, en Juárez, donde sea, donde en Juchitán, donde nos han invitado a pintar, los compañeros, el pueblo se organiza. Llegamos, los compañeros están organizados, saben qué comisión va a trabajar un día, qué comisión va a trabajar otro día, quiénes se encargan de nuestra seguridad, quiénes se encargan de la comida, etcétera, etcétera, ¿no? Y así es como comenzamos a pintar. Entonces, luego, cuando trabajamos en comunidad, que es muy diferente, por ejemplo, trabajar en el Caracol, o es muy diferente si me pongo a trabajar en mi estudio, ¿no? Sí. O si me encargan algunos compañeros un mural que no pueden participar ellos en algún lugar, ya es diferente cómo trabajamos, ¿no? Si trabajamos en las comunidades, por ejemplo, si me mandan a mí a trabajar las comunidades, por ejemplo, en Chiapas, ¿no? Que es lo que más luego se conoció, ¿no? Los compañeros me mandan a trabajar a sus comunidades, sobre todo en la zona de Los Altos. Entonces, en cada comunidad, en cada pueblito, había ya la comunidad sabía que yo iba a llegar, ya los compañeros, porque me mandaban ellos, pues era un proyecto que ellos tenían, un proyecto interno esto de los murales, ¿no? Y entonces ya me recibía la comunidad, platicamos de qué querían ellos que se pintara, empezamos a hacer diseños entre todos los que querían pintar, entre todos los que tenían ideas de cómo pintar, pero es eso, yo hacía el énfasis en que todos los que tenían ideas y que querían que se pintara algo tenían que participar en la pintura. Porque yo, eso de mandar obedeciendo es una consigna política que te decía que es democráticamente, una solución democrática es una solución muy buena, ¿no? Pero en el arte es muy diferente y lo que queremos nosotros es ser artistas algún día, a lo mejor no lo somos, ¿no? Pero queremos ser artistas, queremos hacer arte y el arte no se hace obedeciendo, ¿no? Eso es parte de que viene de un espíritu muy, incluso muy rebelde de cada persona y cuando se socializa o se hace colectivo, se hace toda una explosión de rebeldías ahí, pero no obedeciendo, ¿no? Y tampoco somos muraleros, porque esa palabrita como que es medio denigrante, como que si no fuéramos muralistas, como que si no fuéramos artistas, es como si fuéramos, como si hiciéramos hules, ¿no? Como si fuéramos huleros, pues no, somos muralistas, somos artistas. Los compañeros zapatistas nos presentaban como sus muralistas. Y en Michoacán los compañeros zapatistas de la UCES o de otras organizaciones campesinas los presentaban como sus muralistas o como sus artistas. Y eso es lo que somos, no somos ni muraleros ni pintamos obedeciendo. Somos parte de un gran colectivo que quiere transformar y que participa en las transformaciones sociales, económicas, políticas, ideológicas y culturales a través del arte, ¿no? Y entre todos generamos una nueva forma de organizarnos, de buscar qué será nuestro futuro. Yo creo que siempre hay que cuestionar, siempre hay que pensar. Precisamente por eso estamos en los movimientos sociales, ¿no? Porque hay que reflexionar mucho. Incluso la dirección de algún compañero iluminado, hay que cuestionarla, ¿no? Porque se equivocan, todos nos equivocamos, ¿no? Entonces, a mí por eso me gusta mucho lo que hemos hecho a través del arte y la cultura, porque es generar esa capacidad de reflexión, esa capacidad de disentir y de hacer otras cosas. Por eso cuando nosotros organizamos, llegamos, los niños están, todos están organizados, llegamos y los niños empiezan a pintar, no pintan obedeciéndonos, ¿no? ni obedeciendo a nadie, ¿no? Y entonces nosotros ni modo de decir, no, espérate, pues no, compañero, al contrario, hagan lo que puedan, ¿no? Hagan lo que sea necesario para juntar voluntades, ¿no? Para que las conciencias trabajen, para generar la reflexión, para generar también las preguntas. Uh-huh. Y rehacer el mundo cada rato, cada vez que sea necesario, ¿no? Rehacer nuestro mundo cada vez que sea necesario. Si no, no se rehace. Vamos a ser una secuencia de obedientes, ¿no? Todo el tiempo, aunque traigamos sombrero, o pasamontañas, o palacate, o corbata, o qué sé yo, ¿no? Vamos a hacer, o la banda presidencial aquí. Uh-huh. Si hacemos nada más pura obediencia, compañeros, somos parte de un gran sistema que nos quiere obedientes como zombies, con el teléfono celular en la mano, ¿no? Decían les compas ahora en el encuentro, y fue muy evidente, que las pirámides están en todos lados y principalmente adentro, ¿no? Está prendida. Somos herederos de esas pirámides y hay que verlas. Cuando una obra tuya o de ustedes espeja a la misma comunidad que la está creando, ¿no? Cuando funciona como espejo de dignidad el arte, en ese sentido, o el muro, la pintura. ¿En qué te espejaste, Gustavo? ¿Qué diferencias hay del Gustavo que se espejó después de hacer ese tipo de trabajos con les compas en territorio rebelde y con las infancias zapatistas? ¿Qué cambios aparecieron con el espejo de ese trabajo en Gustavo? Bueno, esa cruz como espejo también es la cruz chacana, ¿recuerdas? A ver, ¿sí? La cruz chacana, ¿sí?, tiene también esa idea de crear como una especie de espejo, arriba, abajo, a un lado, ¿sí?, y al otro. Es, ¿sí?, una especie de... Para cuestionarte, para verte, para reflexionarte, ¿no? Como una introspección. El espejo en el cosmos, ¿no? Sí, es un como espejo es arriba, en el cosmos, sí. Uh-huh. Sí. Y yo que recuerde, me acuerdo de la canción del Silvio Rodríguez, porque... Me voy a morir como nací, compañero. Así siempre hemos sido, no hemos cambiado. El lo necio. Que, sí, sí, porque la cuestión de la. El haber participado en con los compañeros zapatistas es igual que haber participado con los compañeros de Michoacán o de Juárez, ajá, del Comité de Defensa Popular, de muchas organizaciones, ¿no? En Oaxaca, en Juchitán también hacíamos lo mismo, porque creo que lo que comenzamos a aprender es a quitarnos esa. Ese gran traje del ego, ¿no? De querer ser el artista reconocido y venirles a iluminar o a pintar a los muertos de hambre, ¿no? Jodido, ¿no? Porque yo siempre he sido un muerto de hambre, por eso te decía hace rato que tenía hambre, ¿no? Entonces no se me ha quitado esa costumbre de ser muerto de hambre y eso... Muerto de hambre, pero con la pintura en la mano. Y sí, con, ajá, la pintura en la mano, ¿no? Siempre lo hemos hecho, siempre hemos participado con nuestros pueblos, así que no voy a iluminar a nadie, sino solamente a compartir. Solamente vamos a eso, a compartir con los compañeros, y eso es lo que me ha, eso es lo que de alguna manera tiene un poquito que ver con mi historia, ¿no? Que hemos hecho eso siempre dentro de los contextos de lucha social. Entonces ahorita muchos movimientos están trabajando ya de otra manera, ¿no? Por ejemplo, los compañeros de Atenco, ¿no? Ya son parte del municipio, ¿no? También, y no necesitan mucho de nuestros trabajos, de nuestros esfuerzos, ¿no? Solamente el Nacho, ¿no? Cuando lo veo me está pidiendo su manta zapatista, su manta de zapata, ¿no? Porque zapatistas hay en todo el mundo, Zapata, uh-huh, ha sido siempre un referente muy importante, ¿no? Y esto, por eso precisamente te decía que igual que en Chile, igual que en Argentina, igual que en Europa, igual que en todos lados, el muralismo que hacemos no es el mismo, ese que hacen muchos artistas, que hoy es muy, muy difundido el muralismo, y tiene que ver mucho también con la ideología y con la extracción de clase social y con los intereses de clase social, porque el muralismo durante mucho tiempo estuvo casi como vedado, estuvo como casi como prohibido. En las escuelas superiores, en las universidades, en las de arte, había como 6 meses que se daban de muralismo y era opcional. No era obligatorio el muralismo que se veía en las escuelas, porque tiene que ver esto con una gran lucha de apagar el muralismo, porque el muralismo siempre ha sido un medio de expresión, ha sido la posibilidad de ser un medio de expresión de las luchas populares, y eso es lo que no han querido, siempre han querido tener controlado lo que son los medios de comunicación, por eso están ustedes tan vivos, ¿no?, en esta radio, y por eso es lo que también en los movimientos populares, en la verdadera izquierda, nos hace falta, ¿no?, un medio de comunicación donde podamos decir nuestro pensamiento, no imponerlo, ¿no?, porque somos un México tan enorme, tan diverso, que imponerle nuestra manera de ver también sería una imposición muy fuerte, ¿no? Pero podemos decir quiénes somos, quiénes estamos, pero no tenemos los medios de comunicación, ni acceso tampoco a los medios de comunicación. Entonces el muralismo desde hace muchos años, uh-huh, está en esa gran lucha de clases, porque lo han querido apagar, han querido denostar al muralismo, porque los muralistas de alguna manera eran sensibles y tomaban partido por la gente pobre, por los humildes, y tomaban parte en contra de las injusticias, ¿no? Por eso muchos muralistas se hicieron de tipo socialista, ¿no? O comunista, o como sea, ¿no? Entonces los compañeros tenían esa tendencia a ser solidarios con los pueblos humildes y oprimidos, y entonces desde Estados Unidos, pues la línea era acabar con el muralismo durante la época de la Guerra Fría, ¿no? Y después también, por eso ellos apoyaron desde la CIA, apoyaron muchos grupos de artistas bonitos, de niños ricos, que era la generación de la ruptura, ajá, con Cuevas, con Peligueres, con todos esos al frente. Entonces apoyaban mucho ese arte abstracto. Como una contrainsurgencia dentro del, sí, muralismo. Sí, incluso ellos llamaban al muralismo, le llamaban la cortina de nopal, ¿no? El nopal tiene que ver mucho con los indios, entonces era una forma de denigrar también al muralismo. Entonces tiene su gran historia el muralismo, ¿no?, dentro de la lucha de clases, dentro de la lucha ideológica y cultural de este país también, y por eso han querido acabar con el muralismo, y hoy ya lo acabaron. hoy han acabado con el muralismo, ¿no? Porque ahora se ha impuesto un muralismo muy decorativo que, como les digo, es bien bonito, y de repente pintan unos indios grandotes o a la María Sabina, ¿no? Que es un elemento folclórico. El muralismo, por definición, digamos, tendría que ser comunitario, colectivo, despertador de conciencias, digamos. Lo que hemos hecho nosotros es diferente, pero tiene que ver mucho más con el muralismo de los muralistas estos de los años 20, ¿no? Del 21, cuando se creó la Secretaría de Educación Pública. Tiene mucho más que ver con ese muralismo que permitía obviar las injusticias y que rescataba al pueblo, a nuestros pueblos originarios. Una de las cosas más importantes que tiene el muralismo mexicano, con Diego Rivera, por ejemplo, al frente, es que puso en los muros de este país a los personajes que nadie quiere ver. Este país, México, es muy racista, ¿eh? Tenemos una cultura súper racista, compañero, y nada más que no nos damos cuenta porque ya lo vivimos a diario, lo normalizamos, ¿no? Pero poner pueblos indios y una cultura tan vasta, tan florida, tan enorme, era como un insulto para la derecha de este país, para los riquitos, de este, para los blanquitos de este país, ¿no? Güeros. Para los güeritos de este país ha sido un insulto poner a los indios en los muros más importantes de este país, que ha sido el gobierno de los muros del Palacio de Gobierno. Y sin embargo, cuando nosotros hacemos este tipo de arte, vamos creando nuestra iconografía, vamos creando nuestros propios modelos, nuestros propios elementos de representación, de identidad, ¿no? Y de pertenencia. Y entonces, el muralismo, yo creo, como todo lo que tenemos, como todas las luchas también, la lucha no tiene que ser solamente la zapatista, ni lo de los compañeros de Guerrero, ni de otros grupos. Tiene que incluirnos a todos, ¿no? Una de las declaraciones zapatistas era un mundo donde cupieran muchos mundos, ¿no? Eso era el llamado zapatista, ¿no? Un mundo donde quepan muchos mundos. Pero ese mundo donde quepan muchos mundos, pues incluye a los que están en contra. Y en este país, pues incluye a todos, ¿no? Hasta los que trabajan férreamente en contra, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un mundo donde quepan muchos mundos solamente con nosotros? Pues entonces no es un mundo para todos, ¿no? Entonces, precisamente esa es la idea también en el muralismo, lo que hemos hecho y lo que han hecho otros compañeros, que pues todos cabemos, ¿no? Todo es muralismo, ¿no? A mí me gustan mucho los murales que hacen luego en los barrios, ¿no? En algunos lugares, que es diferente a lo que hemos hecho nosotros. Por eso yo no hago ahorita esos murales, porque no me nace, ¿no? No porque yo no considere que eso es mural, no, a mí me gustan. Pero yo no lo haría, porque a mí se me haría, no se me haría muy honesto ir a cobrar por un mural en el que no pinto lo que yo pienso, porque muchos de esos murales, el que paga es el que decide lo que lleva en el mural. Y si alguien te dice, ese color no va, o ese personaje no va, o ese personaje quítale el pasamontañas, o qué sé yo, pues ya no lo hago como yo quiero, sino como el que me está pagando quiere que lo haga, ¿no? Y es como el pintar obedeciendo, ¿no? Del otro lado, de los que pagan. Entonces yo no hago eso, yo me rebelo un poquito también ante eso, ¿no? Entonces no podría ir a vender mi trabajo con la iniciativa privada, porque la iniciativa privada tiene su propia ideología, su forma de ver, su clase le da su forma de ver. Y yo pertenezco a la clase de los jodidos muertos de hambre, por eso tengo mi otra forma de ver, por eso compartimos lo que compartimos. Y entonces, como no ando buscando que me paguen, pues trabajo de muchas cosas, ¿no? Hasta vendiendo bonais, vendiendo fotos, vendiendo medias, de todo, ¿no? Oigan, compañero, y platíquenos, ¿qué lo inspira al momento de plasmar? O, por ejemplo, ¿cómo ha creado estos conceptos a los que usted hizo referencia hace ratito, que después pasan a ser como símbolos de la lucha? No sé, por ejemplo, ahorita estaba viendo un maíz que hay en Oventic. Yo, por cierto, cuando he ido a Oventic sí queda uno bastante apantallado de lo colorido que es, de lo precioso que se siente estar ahí en Oventic rodeado de todos esos murales. Y ahorita usted nos compartió una imagen de un maíz que sí he visto en vivo, que cada uno de los granitos de la mazorca son pues una cabecita de un compañero zapatista, ¿no? Un encapuchado, pues, es cada granito de maíz. Entonces, por ejemplo, ese tipo de imágenes como poéticas, muy imaginativas, ¿cómo es que usted las crea o en qué se inspira, compañero, para plasmar esto? Lo que pasa también es que como somos parte ya de una tradición de lucha, como les platicaba, somos parte de pueblos que han estado en lucha desde hace muchos años. Entonces, como y como no somos ajenos, somos parte, entonces como que son, como que son, nos es casi natural pintar lo que sentimos desde el pueblo, desde las trincheras de la gente, no desde afuera, ¿no? Entonces, cuando hicimos el mural de la niña con el libro, los compañeros me dijeron que había que hacer algo representativo de la educación. Y coincidió con que iba yo a ir a Palestina. Entonces había un gran ambiente muy tenso, que yo tenía que hacer un buen trabajo en Palestina, pero también tenía que dejar un buen trabajo acerca de la educación zapatuda, ¿no? Pues al ver a los niños, al ver a la comunidad, al convivir con la comunidad, pues yo vivía también allá, ¿no? Y al convivir, pues al tener las mismas ideas, los mismos conceptos, las mismas necesidades, los mismos sueños, somos parte de ese gran pueblo mexicano que aspira a tener una mejor vida con justicia, con libertad, con democracia, como dicen mis compañeros, ¿no? Entonces teníamos esas mismas aspiraciones y me es más fácil representarlo así porque yo creo que en el arte, todo el arte, como te decía, hasta la danza, el baile, todo, y la poesía es parte también de nuestras vidas, pero no la hacemos porque no creemos que no las podemos hacer. Entonces hemos querido hacer mucha poesía también en los muros, hemos querido hacer hasta frases poéticas en los muros, pero muchas veces las tenemos que hacer con imágenes. Y en el maíz zapatista que usted menciona, precisamente es porque somos semilla. Y entonces al ser semilla, pues tenemos que tener todos los rostros de nuestros pueblos. Y hablando de semillas, como estamos compartiendo el aire aquí en La Que Huelga, pedimos que les compas de las redes puedan hacernos llegar sus mensajes. Y bueno, empezaron a llegar. A ver si escuchamos el primerito. Hola, Uchepe. Adivina quién soy. Si estás ahí con Pablo, bueno, que te dé un abrazo en mi nombre. Y acá estoy frente a uno de los tapices que me regalaste, el mural hermoso. Y el otro lo estamos por desplegar prontito. Bueno, un abrazo grande a todos por ahí, a todas y a todos. La Lilis. Lilis, besos, abrazos, mi Lilis, querida. La quiero mucho, la Lilis. Lili es una de las tantas referentes de la red de solidaridad con Chiapas de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, ahí en la zona centro de la Argentina, una zona compleja territorialmente hablando en la actualidad. Ahora es donde se extiende ahí la soja, el glifosato, ¿no? Toda la muerte química, que además se deposita sobre todos esos territorios del centro donde se hace extensiva la producción de soja, entre otras, que traen la misma muerte y que derivan después hacia el Río de la Plata y las grandes ciudades. Entonces ahí también, bueno, el trabajo de las compañeras es súper importante, súper relevante, y tejen, ¿no? Así como las voces y las experiencias de los pueblos que luchan. Asimismo, la red de Rosario, junto a nosotros y otro montón de colectivas y organizaciones, hacemos parte de la red de resistencias y rebeldías Avia y Ala Rompe el Cerco. Por eso también es relativamente sencillo en la actualidad poder potenciarnos, complementarnos, apoyarnos desde distintos territorios en las luchas por la vida. Y eso hace que, como ahorita, quizás sin conocernos en presencia, hace mucho que hacemos cosas juntas y se dan estas maravillas que, como decíamos al inicio, territorios rebeldes que se enlazan y permiten ahora hacer aire rebelde, ¿no? Con historias y experiencias rebeldes que ya no son a futuro solamente, sino que ya son raíces, porque lo que hemos hecho, todo lo que nos está contando Gustavo, es parte de nuestras raíces, aún sin ser conscientes de ello, o de que no las conozcamos en la totalidad. Esa es la magia de la comunicación que tenemos que poner en marcha, ¿no? Cuando espacios como La Que Huelga hacen esos canales entre personas, colectivas y pueblos que luchan, empezamos a darnos cuenta, quizás a otros niveles de conciencia con mayor profundidad, ¿quiénes estamos siendo? ¿Dónde están los horizontes de nuestros tejidos? ¿Cuáles son los territorios que estamos liberando? No siempre se habla de territorio liberado cuando se libera la madre tierra. Liberar la comunicación también lo es. Liberar el arte también lo es. Liberar nuestros corazones de las pirámides de cada espacio que transitamos también lo es. Así que bienvenido sea, bienvenido a los mensajes que vayan llegando. Pues qué lindo todo esto que dices, compañero Pablo, y saludos a Lili. Y también saludos a Yelén y a la compañera Claudia Fausti. Y respecto al programa del compañero Pablo, Lo Conseguí Soñando, recuerden que pueden escucharlo aquí en la frecuencia liberada de La Que Huelga Radio los días jueves a las 2 de la tarde. Pueden escuchar esta producción radiofónica que se está creando por allá en el sur-sur. Y pues ha sido muy hermoso todo esto que nos has dicho, estas metáforas, pero tan tangibles que has traído, Pablo, de cómo hemos entrelazado luchas, de cómo tenemos raíces que hoy en día sostienen la lucha que también estamos dando. Y también, aunque no nos demos cuenta, pero el hecho de que insistamos en vivir de otra forma, en sentir diferente y en luchar contra el capitalismo, está dando las bases para que nuevas generaciones tengan un espacio, aunque sea chiquito o grande, ojalá, pero para seguir reexistiendo y seguir en la lucha, ¿no? Así que ha sido muy hermoso esto que has evocado, Pablo. Gracias. Sí, es que el sentimiento es que la vida está siempre antes y no depende de lo humano, ¿no? Un poco lo que Gustavo nos trae. Por eso escuchar la sensibilidad, escuchar el corazón más que las experiencias, ¿no? Mucho más que la cabeza. Una forma simbólica, pero real también, es que generalmente quieren imponernos que seamos cerebros comunicándose. Y en realidad, para que el cerebro funcione, está ahí el corazón latiendo y haciendo que todo el cuerpo, toda la cuerpa esté funcionando. Y con la energía fuerte, el neuron fuerte en la sangre, el oxígeno, la alimentación, lo que Gustavo traía también. Entonces es como que, si quisiéramos, podríamos ser una constelación de estrellitas conectadas en la luz, en plena tormenta, en la oscuridad también de lo que implica el universo. Podríamos ser neuronas, pero eso está ahí y entonces hay que conectarlo. Algo que hace el arriba es todo el tiempo fragmentarnos, atomizarnos, individualizarnos, ¿no? Imponernos el yo. Y eso es del arriba. De hecho, hasta pensamos que militamos, cuando en realidad aprendimos, por ejemplo, nosotros en el sur de la red Jarilla, que somos viditancias y no militancias. Entonces, también crear nuestras propias formas de explicarnos lo que sentimos. Explícanos ese concepto. Sí. Y bueno, los compas de la red Jarilla plantean eso, que lo que hacemos nosotros no son jerarquías, no son pirámides, sino que son luchas por la vida. Somos guardianes de la vida. ¿Cómo es? ¿Viditamos? Viditancia. Viditancias. Y en plural, porque cada quien en su mundo, pero en diálogo. Y eso existe antes. Por ejemplo, nosotros no, personalmente no nos conocíamos. Empezamos recién ahorita y ya nos estamos compartiendo todo lo que hizo que nos encuentre. Y esto no ocurrió hace 2 horas. Pasó hace años. Gustavo estuvo a punto de poder pintar en territorio mapuche cuando se organizaban los encuentros de artísticos y muralistas de la Los Painefilú, por ejemplo. Hay gente en común. Me viene Lucas Quinto, Julián Roura, muralistas que en Argentina son súper referentes para nosotros. Hay gente en común. Los tejidos están antes. Y es lo mismo que hace la vida. La vida nos sostiene a todos, incluso a la arriba, aunque seamos inconscientes de eso. Y entonces, bueno, quienes resonamos o intentamos como desarmar, la conexión quizás ni siquiera tenga que ser con lo humano, sino es con la vida, fortalecer esa espiritualidad que no es religiosa, sino es el contacto directo con la Mapu, es el contacto directo con la Madre Tierra, para aprender a defenderla. ¿Y con qué? Con lo que tenemos en la mano, que es el corazón, sea la pintura, sea el muralismo o como se llame para nosotros, sea con lo que sentimos. Y entonces organizar la rabia, organizar la rebeldía a partir de eso. Y es un poco lo que intentamos en Lo Conseguí Soñando, como escuchar el corazón. Más allá de la experiencia, aunque sean siempre autogestiones o autonomías de los pueblos, escucharnos. Compartimos un montón de luchas y no nos conocemos. Y entonces, ¿qué organizamos? Castillos de naipe que se caen inmediatamente porque no están sostenidos en el pulso vital o en el plan de vida. No sabemos lo que nos está pasando, lo que sentimos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, hasta dónde vemos limitaciones y no. O sea, hay sensibilidades tan íntimas, no compartidas en las viditancias, que lo que podemos organizar también es muy frágil, es vulnerable. Y el arriba ya lo domestica inmediatamente, nos arma un montón de callejones sin salida. Bueno, pero el pulso está ahí igual, y está aquí. Ustedes abren su espacio rebelde para que justamente nuestros corazones se entrelacen y se transforman en comunicación. Y ya es, ¿no? Bueno, un poco eso, perdón. No, era puro... Puro, hermoso, hermoso. Puro compartir lo que estás trayendo. Estuvo hermoso. Era poesía. Hubo muralismo, ¿eh? Y hubo poesía. Sí. Perdón, era poesía. Era poesía. Y yo digo que, ¿por qué no nos complace aquí Cabinda con una cancioncita? Sí. Para tomar un poco de agüita, seguir. Hay un mensaje. En esta conversación. Hay otro mensaje. Después, para después de la musiquita. Si nos quieren escribir al Que Huelga Móvil, recuerden que pueden hacerlo al 55 21 15 44 49, 21 15 44 49, y también podrán volver a escuchar este programa en la página de quehuelga.net, pues a posteriori volver a escuchar estas reflexiones que estamos teniendo en este latir radiofónico del territorio liberado, a espacio aéreo del 102.9. Y pues aquí el camarada nos complace con una canción. Seguimos en este programa Desde la Tormenta, Lo Conseguí Soñando, y queda perfecto. Desde la Tormenta Lo Conseguiremos Soñando. Thank you. Y estamos de regreso en Desde la Tormenta, Lo Conseguí Soñando, aquí en la Que Huelga Radio. Y pues estuvimos platicando muy a gusto con el compañero muralista Gustavo Chávez. Lo pueden buscar así en internet y ver un poco de su vasto trabajo que ha hecho, siempre junto a las luchas y desde dentro, como él nos viene diciendo, muy importante comprometerse desde dentro. Y pues, compañero, fue un honor tenerlo aquí en las cabinas liberadas. Pues que le vaya muy bien, muchas gracias. Si se quiere despedir, mandar un mensaje, saludos, dedicar una canción de amor, también se puede. Es el momento. Le quiero dedicar una canción de amor a mi jazz, porque tenemos mucho que platicar. Estamos renegociando lo que va a ser una nueva etapa. Allá, si me escuchas, con mucho amor para ti, una canción. Te voy a cantar. No, a lo mejor no me voy a cantar. Ay, sí. ¿Cantas? No, como ¿qué? ¿Qué? Claro, Gustavo, es el momento. Canto, pero rete feo. Y, pero no, si me, no hay si me vieras bailar, zapateo los fandangos, bien chido, me caí. ¿Ah, sí? Manches, saco polvo, sobre todo ahora con la danza de los viejitos, no manches. No, no. Pero un pedacito de la canción, ¿eh? Un pedacito de la canción. Una frase. No, es que no me acuerdo ahorita de una frase, pero... No, lo que yo sí quiero comentarles es que, bueno, a veces me pongo el seudónimo de Guchepe, abreviación de Gustavo Chávez Pavón. Y Gustavo Chávez Pavón me encuentran en Google o en el Facebook, Gustavo Chávez Pavón. Y pues sobre todo en el Google, ¿no? Ahí me pueden encontrar lo que hemos hecho y eso es lo que tengo. Así que cuando gusten visitar ahí lo que de repente, ahorita estamos en una etapa en la que estamos ya muy reflexivos, pensando en todo lo que hemos hecho y luego, como dice también el Pablo Milanés, ¿no? En cada verso, en cada conversación se impone un poco de razón. Entonces, como que luego... ya no podemos pintar tanto porque pues, los movimientos han cambiado ahora desde que entraron estos los nuevos grupos en el gobierno de los neoliberales progres, como en Argentina con los Kirchner, sí, ¿no? Sí. Entonces han cambiado mucho los movimientos, han cambiado mucho los apoyos, etcétera. Entonces ahora, como te digo, ya no puedo ir ya no me llaman tanto los compañeros porque están en otras etapas también de sus luchas, ¿no? Entonces, y yo también, estoy en otra etapa también, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo qué sale poco a poquito, ¿no? Hemos hecho algunos murales para algunos museos y ya, nada más, ¿no? Y de repente, como ahorita con los compañeros de la Nube, ¿no? También que estamos haciendo algunas cosillas y así, muy, muy esporádicamente, ¿no? Entonces, en Google o en el Facebook nos podemos por ahí encontrar, ¿no? Y sobre todo en alguna calle, en algún café, en algún bar. No, en los bares no, casi no voy. Pero sí, en el metro, ¿no? Ahí donde yo me junto. En el metro, en el camión, ahí nos podemos encontrar. Ahí me pueden seguir, ¿no? Y quien quiera conectarse contigo para construir o crear algo, ¿lo hace por ahí también? Estamos yendo con los compañeros de... También ahorita con los compañeros que están haciendo murales en El Ángel y en el Hemiciclo a Juárez y donde hay vallas de los policías. Ahí seguimos haciendo murales en apoyo al pueblo palestino. Y en alguna marcha también seguimos participando con los compañeros, sobre todo en apoyo al pueblo palestino, ¿no? Entonces, no puedo ir casi siempre porque luego me queda un poco lejos, pero de vez en cuando, algún domingo, llegamos a encontrarnos ahí con ellos, ¿no? Así que también ahí es una forma también de podernos encontrar, de podernos contactar. Y ojalá que se vayan sumando cada vez más y más y entiendan que esto del arte pues no es exclusivo de nadie, ¿no? No hay un documento que te diga que eres artista. No hay un papel que te valide como artista ni como ser humano, ¿no? Todos pues, tenemos esa capacidad de hacer arte, compañeras, compañeros. Todos podemos hacer, así que no se limiten, no se queden con los cuadros cuadrados a los que nos limita la cuadratura luego de las ideologías, ¿no? Así que un abrazo a todos, muchas gracias por estar aquí, por permitirme estar aquí y nos seguimos encontrando en los caminos de la lucha popular. Así sea. Hasta la victoria siempre, compañeros. Sí. Hasta el territorio ancestral mapuche, ¿eh? Va a tener que llegar. Hacia allá tenemos que ir. Y ustedes también, tenemos que hacer radio allá. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Vale. yeguada, entre toda la yeguada que se creaba por acá. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay! Una yegua colorada me regaló mi papá, con fines de madrugada y cascos de libertad. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡No más! ¡No más! Con fines de madrugada y cascos de libertad, una yegua colorada me regaló mi papá. ¡Ay, no más! ¡No más! ¡No más! ¡Ay, no más! ¡No más! ¡Ay! Como era de mi potrero, yo me crié junto con ella, enamorando al sendero y adivinando veredas que nos llenaron los ojos de luceros y de estrellas. Y nos bebimos la noche sin copas y sin botellas. ¡Ay, no más! ¡No más! ¡No más! ¡Ay, no más! ¡No más! ¡No más! De plata de los ruiseñores, si acaso me ven.